como al que fue. Ayer pasé otro fin de año pegado a la botella, otra fiesta me perdí. Vienen recuerdos de los reclamos, las locuras y la gente que ofendí. Saludo a los heridos de la guerra que perdí.